Viví el rock en Varadero 2022 como nadie. Cobertura exclusiva, Mega 98.3. Ahora sí, amigos, está Capanga sobre el escenario principal. Se viene el cierre, el gran cierre del rock en Varadero. Hay muchísima gente que esperó para poder ver a esta banda. Recién pasaba Peces Raros. Estuvieron tocando en el otro escenario, en el escenario este. Y ahora, en el escenario principal, está Capanga. Están subiendo todos, las luces están apagadas. La gente se va acercando de a poco, Diego. Una gran lista. Yo sé con qué arrancan, ¿eh? Sí, yo también. Tengo la lista acá. Ah, mira qué bien. Linda lista, larga, fiestera. Dice, me contaron que la pelearon mucho a la de hoy, ¿eh? Dice que hubo intercambios de WhatsApp ahí. No, con esta no, no, pero sí es con este tema. Va a haber sorpresas durante el concierto porque armaron una lista. Ya se van a dar cuenta qué temas metieron ahí para sorprender un poco al público. Las luces azules sobre el escenario principal. Empiezan a salir los músicos. Se prenden las luces blancas. Todavía no están el Mono. Luego Memo. No está Michael. No está Mafia. Ahí se sube Mafia. Se sienta la bata. Está Memo también con el bajo. Está Memo con el bajo, es verdad. Acaba de salir. Está Michael ahí tocando. Se suma Michael ahora. Acordes. Pero Michael está todavía sobre el costado. O sea, para que ustedes se den una idea, son luces azules. Pero sobre el escenario todavía, en el centro, no hay nadie. Michael con su guitarra roja, que lo acompaña siempre, característica. Mafia en la batería. Memo a la derecha del escenario. Y esperamos por la salida de él, del Mono. Ahora sí, ahora se empiezan a acercar al centro del escenario. Esta es la introducción. ¿Con qué arrancan? Está perfecto. O sea, lo hicieron perfecto. Después de la discusión, la discusión salió bien. Fue una discusión. Michael, Mono, Mono, Michael, Mafia. Y todos. El Mono que ya está en el escenario. Con gorra, como siempre. Con sus collares. Ya empieza a bailar. O sea, no arrancaste, Mono. Ya empezó a bailar. A ver. Estos son los Capanga. Ahora sí, amigos. Pero claro, ¿cómo no iban a arrancar con esto? La banda que le dijo que sí siempre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Muchas gracias. Bueno, arrancamos a la menos cuarto y seguro que hoy nos sorprende el amanecer. Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva. Me abandonó. La crudita, los Capanga, sonando en Mega 98.3. Se apagan las luces del escenario. Se vuelven a encender. Salud, Baradero. Salud, mono querido. Capanga, los Sarmiento del festival, estuvimos en las 7. Si esta llovina me moja, tiro el paraguas a la mierda. Salud. Que me llegaron, ¿no? Ese día. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Qué bueno. Qué bueno que ya va pasando la mala. Es hora de aprovechar la buena. ¡A través del universo! ATR. ¡Voy a gritar que te quiero! Exclusiva. Yeah. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Rock en Paradero 2022. ¿Te cae una pija ahora? ¿Cuál es el problema? Es el problema. ¡Oh, no hay más! Soy como el de la canción de Pink Floyd, esa que hace. Madre, do you think around the world? Viste que empieza con un. Ahí Roger Waters estaba hinchado en las pelotas de algo, seguro. Porque no puede hacer eso. No. Rogelio Aguas, ¿no? No vas a contar nada de Masterchef hoy, ¿no? No, no, hoy no voy a decir. A la gente no le interesa para nada. No sé. No sé. A la gente vino a escuchar canciones, no a mí contándole recetas de cocina. Igual soy un monstruo en la cocina. No. Mirá, el de Breaking Bad le fue bien, ¿eh? El de Breaking Bad le fue muy bien. Vamos, bisabuelo, para vos. Pensamos que la historia nunca se iba a repetir, pero bueno, por una Argentina donde todos tengan un trabajo digno. ¡Vamos, mono! Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Entonces, si lo de las pelotas, ¿cómo no está? Viene Ramón. Sí. Panadero 2022, transmisión exclusiva. Puesto es el original de Babi Reynoso, que vivía en San Pedro. Las botas originales y la máscara la tenemos abajo de la máscara. Todos tenemos. Gracias, un placer el museo acá que tienen. ¿Dónde fue? Museo de la Música. Museo de la Música. Muchas gracias. Un aplauso fuerte. Uf. Como todo superhéroe, seriedad. A todos los que le están siguiendo a través de Mega 98.3, quiero dedicársela aparte de esta canción porque la historia tiene que ver con Ayelen Velázquez, una de las conductoras de Mega, que hace 20 años me llevó engañado. Ella recién daba sus primeros pasos, tenía 16 años, daba sus primeros pasos y me llevó engañado a una nota en San Pedro y terminé dentro de la casa del Caballero Rojo y se lo ordeno para toda tu vida, para vivir, para todo. ¿Conociste la identidad? Te quiero. No, me recibió de Caballero Rojo. Caballero Rojo. Zarpado, claro. Un momento zarpado de mi vida. Gracias. Menos mal que no existían las drogas en esa época. Menos mal que ya las había dejado. Yeah. Paradero 2022, transmisión exclusiva. Mientras fuma en el baile la rompe, le doy un beso para que ella se monte, sin saber por qué no tiene compre. A, B, C, D, E. Muchacha, José de papel, ¿a dónde vas? Que ya se fue la gorra. Muchacha, pequeño pie. Pasó o lo pensé. Vamos, ¿eh? Es como el Diego cuando hace. Entonces este segmento es para que las damas que quieran acceder un poco solo de damas, solo de mujeres, es el momento, se van juntando, me la cuida por favor los monstruos de cara que hay alrededor, como yo. Es ahora, chicas, ¿eh? Para que se encontren. Cuídense entre ustedes, ¿vale? ¿Están todas listas? Para que llegue, sigue llegando gente. Así no le meten una patada en la piña, un codazo, ¿viste? Esas cosas que hacemos nosotros, los varones. Dale, ¿quién manda? Manda Carito, que Carito va a todos lados. ¿Vale, Carito? Carito, allá está Carito, ahí está Carito, manda Carito. We'll be right back. Estás escuchando puro rock nacional en vivo. Estás en Mega 98.3. Tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma no tiene tiempo. Si tengo frío, si tú lo quieres, me estás acercando un poco a tu amigo. Voy tampoco, ven despacito, ya te ¿qué corta más? DJ corte, le dicen, che. ¿Qué se creen que es un circo? Que somos unos drogadictos, nosotros paren un poco, ¿eh? Somos padres de familia, nosotros en el año 1984. Viste que está el perro y el gato. Y uno dice, ¿qué es mejor, el perro o el gato? El perro, teóricamente. Pero el gato jamás le diría a la policía dónde está la falopa. Hola. Gracias. Es verdad. Por suerte los que nos tocan a nosotros que viajamos kilómetros y kilómetros siempre están resfriados los perros. Nunca escuchan nada por la nariz esos perros. ¡Vamos con una romántica! ¡Esperamos que sea de su agrado! Pero pará. Tenemos un invitadazo que estuvo tocando hace poco. No, lo van a cagar a piña. Ya me llegaron mensajes diciendo que lo van a cagar. Es mi amigo personal, boludo. Para mí es parecido. A nosotros contratamos un músico y para mí es parecido. Nos lo vendieron que era Pato de Airbag, pero me parece que no es. ¡Apa! Qué bueno que estuvo el show de Airbag, ¿eh? Vení, monstruo, dale. ¿Anda la guitarra? Ya demasiado de madrugada, ¿no? Yo lo corté mucho porque si no se pierde la magia, me entiendo como la magia. Algún despabilado va a decir, ¿sabes que yo estuve el de Herba, pero de la manga? No, él es Pato de Loma, trabaja con nosotros y es un pibe de la hostia. A ver si con esta canción. Aplauso a Batista de Loma. No le van a decir porque lo van a venir a fajar al flaco, ¿entendés? No. Patito, aparte de tocar en Courofobia, toca con los Sinley de Quilmes. O antes, Sinley. Vuelvas pronto, gracias, vuelvas pronto. Vuelvas pronto, gracias. En Varadero 2022, transmisión exclusiva. Yeah. escuchando puro rock nacional en vivo. Exclusiva. Mandamos un aplauso fuerte al Piti, que se recupere y que cuando esté en condiciones de armar algún proyecto musical como nosotros, va a haber un montón de gente que le va a estar haciendo el aguante. Con este bien, Piti, te queremos mucho. Escuchá, escuchá. Ahí va el bici. Ahí va el Piti en bici. Va a comprar facito, mirá. Gracias. ¿Sabe por dónde va a doblar? Por el Chandía, porque sabe que ahí no hay un solo policía. ¡Maná! Ya fue, allá fue Chano, ¿viste? También, queremos que se recupere porque es un buen pibe, así que todos los que estén en esa situación de alguna problemática, sepan que es posible, que con mucho corazón, mucho apoyo y mucho amor, se puede salir adelante. Así que a todos, ¿no? Todos tenemos alguno. Escucha, ahí pasó el Piti. Pegó facito. ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! ¡No, no, no! Uno está en opasmo. ¿A dónde vamos? Estás escuchando puro rock nacional. En vivo, estás en Mega 98.3. Es verdad. Igual en Masterchef aprendí que un pepino no es un zucchini. También me llevé un montón de amigos, también. Rock en Varadero 2022, transmisión exclusiva. Mira, ¿dónde está mi cámara? Mirá. Me lo gané haciendo un chupín de surubí porque dice que hago papa frita nada más. Mirá. ¿Te puedo hacer una pregunta, primo? Sí. ¿Ese celular tiene fotos con Andrea Rincón? Yo pregunto, ¿no? Es una gran pareja, ¿no? Porque si hay foto, hay video. Hay video, ¿no? Nah, conmigo te morí. Tirale besos ahora. Y otra cosa, que Mafia era un gran... Me dio tres programas, Mafia. Los tres primeros hasta que me echaron. Los tres que tuviste. Bueno, pero pueden entrar de vuelta. Y después tuviste de nuevo, pero no hiciste... El manjar que hiciste en el primer programa. No. Papa frita. Excelente. Las mejores papas fritas del mundo. Primer programa. Segundo programa, papas fritas. Tercer programa, opción, papas fritas. ¿Cómo se llama la obra que participa el mono? Y mirá, ¿viste cómo son los periodistas que son malos? ¿Cómo le gusta la papa al mono? Potato, ¿no? Son podridos de la prensa, ¿viste? Oh. Primo, lo que más me gustaba, ¿cómo te presentaba? Ah, ese era buenísimo. Nombre, mono de Capanga. Profesión, mono de Capanga. Mío como los Ramones. Y después para terminar con el tema Masterchef. 16 participantes, quedé entre los 8 mejores. Me fui semifinalista, octavo, o sea que fui el peor de los mejores. Eso para mí es un gran logro, así que gracias, Matejo. ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, que viene! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡No me suelte, Varadero! Estás escuchando Puro Rock Nacional en vivo. Rock en Borneo. Caminando por última vez. Si ya menos que no días, serías mi vida. que no estás escuchando gente, puro rock nacional en vivo. Gracias por esta demostración de afecto y de cariño de quedarse hasta tan tarde. Muchas gracias. Y antes de despedirme, un mensaje ahí para los que vinieron manejando. Si tomaron alcohol, no manejen. Tengan un conductor designado, no sean pavotes, pavotas. Dale. Bebetes. Después los demás rompanse todo, pero el que maneja no toma y tampoco manda mensaje, habla por celular y esas pelotudas. Dale. Y también hablemos del problema del autismo, ¿eh? Que hoy estuvo muy presente. Hablemos del autismo, está por presente favor. Acá también esta noche. Bueno, un poco de lo que decías también. Si manejó, no conduzca. Si bebió, no conduzca. Por eso yo no conduzco. No, bueno. Yo sí, yo soy conductor designado. ¿Vos sos siempre conductor? Puedo llevar a cada uno a sus casas, que yo los encaro así a los controles de la colemia, les voy de frente porque me ven a mí parada en el control de la colemia y me dicen chao. 28 años, 10 meses y 14 días. ¡Ay, boludo! ¡Ah, boludo! Ah. Primo, primo, mirá, yo no quiero ser reiterativo, pero con el tema de Masterchef y eso. Pero pará. ¿Qué querés saber ahora? Martitegui, viste que es pelado y qué sé yo. Si le pones unos lentes, ¿no es medio parecido al Indio Solari, boludo? Hay que ver. ¿Vos qué decís? Que se haga una banda que se llame como así. Los zapallitos de... Los triangulitos de maicena. ¿Y que toquen esta canción? Rock en Varadero 2022. Transmisión exclusiva. Estamos estudiando con el indio por mail, no sé. Pero vamos a meterle un poco de rock and roll a la noche. ¿Tenés? Quiero decir, te puedes dar junto tantos años. Señoras, señores, qué fiesta estamos viviendo. Estamos todos disfrutando de una fiesta increíble. Tremenda la fiesta de Capanga en esta segunda edición del Rock en Varadero. Momentos muy altos que tuvo este show. Sí, sí, yo lloré igual, Tuve un momento de llanto absoluto con la historia del mono de Capanga y el caballero rojo en San Pedro. ¿Qué dice? Han dicho muchas cosas hoy. Muchas. No podría haber elegido este festival mejor cierre que Capanga, se lo merece. Por una razón. El primero en atender el teléfono y decir que sí fue este grupo, junto con las pastillas del abuelo, Alma Fuerte. Se merecían cerrar, claramente, ¿Se vienen dos temas más? Se vienen dos más. No vamos a spoilear, vamos a dejar que la gente los disfrute. Pero subir el volumen. ¿Spoileado? Boludo, dale. No, tranquilo. ¿Cómo que no? No seas cagón, me dicen por acá. ¡Qué madre! Directamente. No, no retuitees porque acá se pone cada vez más picante el asunto. Hay mucha gente todavía en el público. Contemos esto. 25.000 personas en los dos días, con un sábado totalmente agotado. Desde la mañana ya no se podía encontrar más comprar más entradas. Una cosa importante para decir también es que ya no llueve. Llueve, directamente. Y si lloviera no pasa nada, porque acá íbamos a estar. Bueno, no pasa nada. Y me quedo con las palabras de Germán cuando llegamos al camarín. Germán Dafuncho, para el que no lo conoce, que me fumó todo el pasito. Que me dijo, estamos vivos. Y me quedo con esa frase de él, así que estamos vivos. La dijo acá en Mega, Germán, también, cuando vino la nota. Pero esta canción... Nuestro líder de Las Pelotas, una de las bandas más queridas por esta radio. A ver con qué siguen. Y bien, amigos... Siguen con Me Mata. Son las 3 de la mañana y 8 minutos en todo el país. Estás viviendo la fiesta del Rock en Varadero, la séptima edición con Capanga en el cierre. Y suena así. Thank you. Varadero 2022, transmisión exclusiva. Muchas gracias, Varadero, ¿eh? Esta onda, gracias por quedarse y compartirlo, la verdad. Che, no hay datos, ¿no? Porque no metí ni un macho. Desde que estoy acá arriba, ni uno. Ni uno, ¿puedes creerlo? Nos vamos despidiendo. Si ustedes me permiten con este teléfono, que hoy lo reviento en 25 lucas y no me salen ni las cosas. De Masterchef. De Masterchef. Ese es el tema. También. ¿O no? Yo también, mi ciela. Ay, ay, qué horror, ay, qué horror. Ay, qué horror. Esta noche, gracias a todos los medios, a todos los stage, a todos los que armaron todas estas estructuras, a todas las fuentes de trabajo en que se generan aplauso, con este festival. Y por todo el esfuerzo, a la gente de Onagó, el esfuerzo que lo conocemos bien desde adentro. Así lo conocemos. Así que a todos ustedes que hicieron posible que se haga este festival, pagando una entrada y viniendo y acercándose, el aplauso es para ustedes. Aguante, Varadero. Nos vamos. ¿Les puedo robar unas imágenes, no? Qué mediático que sos, ¿eh? Apáñense. ¡Ay, boludo! Esta noche en Varadero. Escuchando puro rock nacional en vivo. Yeah. Capanga pasó por el escenario principal para cerrar esta jornada tardísimo. ¿Qué hora es?